Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Como cada semana nos volvemos a encontrar en este programa que es Expreso Farco, programa producido en red por las radios comunitarias de Argentina, que hacemos con producción de estas radios que nos hacen llegar las historias y las realidades de sus pueblos. Primera semana de diciembre y ya está listo Cristian Torres en los controles. Mi nombre es Ernesto Rega y ya tenemos algo de información para adelantarles cuáles van a ser las estaciones de nuestro Expreso Farco de hoy. Vamos a hablar sobre el trabajo infantil. Conocemos lo que sucede en una turística zona de la provincia de Mendoza con respecto a este tema y además el debate, los chicos y el trabajo en las calles y el trabajo doméstico en sus casas. ¿Hay alguna diferencia? También recordamos la historia de los trabajadores de los astilleros Astarza en la zona norte del conurbano bonaerense y las huellas que dejaron quienes hoy están ausentes. Y en Mar del Plata el Hotel Provincial está remodelado a nuevo, tan nuevo que hasta blanquearon algunos murales de importantes artistas. Los concesionarios pensaron que de blanco quedaba mejor. Así comienza nuestro viaje semanal de hoy en Expreso Farco. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta de lo que pasó en Rosario? Llegaron los mercenarios al sindicato lechero para acoparles la sede, pero ellos la defendieron. Para entender qué pasó, no vamos a hilar muy fino. Pasa que estos rosarinos dan la lucha sindical sin transar con los patrones, como el gremio nacional. Y hay libertad sindical, pero eso no puede ser. Les tienen que responder y entender a los patrones, porque si no se les vienen con barras y con matones. Y en Santiago el Casa Mora, que arrasó con la elección, tampoco había mucha opción con los otros candidatos. Y con nada le alcanzó para pasarles el trapo. Y a la ley que protegía a nuestros glaciares eternos, diputados del gobierno, ¿la van a ratificar o no le gusta a Cristina? Y mejor no molestar, porque ustedes la votaron, y por amplia mayoría. Pero apareció Cristina y dijo, no, yo la veto, no me toquen las mineras que un garrotazo les meto. Y hasta voló Picolotti, que ni chumbó por el tema. La verdad que es una pena que la rajaron de ambiente. ¿Habrá sido por su estilo o por contratar parientes? La reemplaza Bibiloni, un abogado platense. Con la labia te convence este nuevo secretario, que habló más en unas horas que Picolotti en 2 años. Y señora, ¿se enteró de los rajes en TN? No se lo mostró la tele en el horario central, ni Biasati, ni Bonelli, ni Don Morales Solá. Qué raro, porque ellos son periodismo independiente. TN está con la gente, con la libertad de prensa. O yo habré escuchado mal y era libertad de empresa. Y anunciaron más millones para el sector empresario. Ya me toman por otario, dele ayudar al poder, para ligar algo a los pobres. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y empezamos por la historia. Una historia de obreros y resistencia. Los astilleros Astarza funcionaban en la zona norte del conurbano bonaerense. El 25 de marzo de 1976, el ejército ocupó los astilleros Astarza y Mestrina con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros. A solo un día de asumir, la dictadura en ese asalto secuestró y torturó a un gran número de trabajadores. Gabriel Barrios, desde la FM Compartiendo de Quilmes, preparó este informe histórico sobre el astillero Astarza. realmente a Zarza es la bandera que levantamos y que no la vamos a bajar fácil. Cuando a fines de 1995 los hijos, familiares, trabajadores y compañeros de Zona Norte se plantearon organizar un acto a 20 años del inicio de la dictadura, la historia de los astilleros Astarza se impuso una y otra vez como símbolo de vida y de lucha por la dignidad del trabajo y por un trabajo en condiciones dignas. Fue así que en marzo de 1996 el acto se realizó por primera vez en la Plaza Canal y la marcha de antorchas hacia los portones de los astilleros inició su propio recorrido, desde entonces hasta ahora. En cuanto al involucramiento de los vecinos es muy bien. La Comisión esta de la Memoria surgió aparte a raíz de la reunión de ex obreros y familiares de obreros de Astarza, y en el año 96 empezó a hacer un acto en las cercanías del 24 de marzo y una marcha de antorchas hasta las puertas de lo que fue el astillero Astarza. Ricardo Wiki, representante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Zona Norte. No fue al azar ni obedeció a un capricho la elección de ese espacio. Es el territorio que abraza con total transparencia los hechos que nos pueden ayudar a rescatar nuestra memoria colectiva, y por esta razón, justamente, es un engranaje importante para la construcción y fortalecimiento de su identidad zonal, de nuestra identidad nacional. A su vez, Astarza es también un bastión nutriente de la historia nacional. Los episodios que allí se generaron han sido documentados de muchas maneras. La Comisión Provincial de la Memoria, en su muestra Marcas Urbanas, incluyó dentro de los primeros casos registrados, precisamente, el de Astarza. La CONADEP, Nunca Más, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo de Memoria Abierta han relevado los testimonios de sus obreros. La película Cazadores de Utopías registra entre todas sus voces esta historia, las conquistas de sus trabajadores y el accionar de la represión. Astarza para mí representa lo que era en ese tiempo ese hermoso país. Representa lo que era la abundancia. Y lo recuerdo, yo me acuerdo cuando ya se llevaron a nuestros chicos, que íbamos a Astarza con dos compañeras más, con Ana Boncio y María Mastinú y la gallega, íbamos las tres a recolectar firmas porque hacíamos petitorios para presentar en la Casa de Gobierno y donde fuere. Y me acuerdo que muchos de los compañeros se iban contra el ilustre para darnos la firma, porque de adentro estaban vigilando también. Esta es en parte la nomenclatura histórica del territorio de Astarza. Hoy, luego de la devastación de la industria, profundizada en los 90, asistimos con frecuencia a la transformación de ex establecimientos fabriles de dimensiones amplias en barrios cerrados para grupos sociales de privilegio, de uso minoritario. Una tendencia que margina a la mayoría de los vecinos ante la posibilidad de urbanización y que además agudiza la reducción de espacios públicos e impide cualquier tipo de dinámica social con este sitio. Lo que quiero resaltar más que nada es que para la Comisión de la Memoria ese lugar es un lugar simbólico de suma importancia y no queremos que corra ese destino, digamos, de privatizarse y de cerrarse al público, y por otra parte, digamos, nos choca bastante que se realice un proyecto de un barrio cerrado en un lugar, digamos, que tiene tanta significación, no solo para la Comisión de la Memoria, sino para toda la gente que en su momento trabajó en los astilleros y que después de los 90, digamos, sufrió la desocupación y la desarticulación de esos lugares de trabajo que agrupaban a miles de personas. Frente a esta posibilidad concreta en el predio de los astilleros, los vecinos eligen pensar otras alternativas, manifestarlas y documentarlas para sumar esta propuesta al rescate de su valor histórico y social. Realmente Astarza es la bandera que levantamos y que no la vamos a bajar fácil. La última voz que escuchábamos era la de Nisa, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que falleció la semana pasada y a quien tendremos en nuestra memoria por su incansable lucha. Expreso Farco. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Se creará la figura de la Defensoría del Público, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la nación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Saludos para todos los que escuchan el Expreso Farco. Hoy queremos contarle acerca de la situación que viven algunos pibes de Malargüe, el más austral departamento de la provincia de Mendoza, que es muy conocido por su Centro Internacional de Esquí Las Leñas. Además de este lugar, donde algunos van a divertirse y descansar, existen otros donde muchos niños no gozan de esa suerte. Para hablar del tema del trabajo infantil en ese sitio, estuvimos con Mauricio López, quien además de trabajar en ese tema desde la Oficina de Niñez y Adolescencia, tiene un programa de radio en la emisora municipal. Malargüe tiene la característica de ser una economía latifundista. Los tres, las donaciones de papas de semilla y ajo, que son las explotaciones agrarias masivas, está el 85%, 90% en manos de tres o cuatro propietarios, que son grandes terratenientes que exportan. Bueno, esa es la economía, la característica de la economía agraria. Después Malargüe tiene todo el perfil minero que todo el mundo conoce, sí, el petróleo y todo esto, pero la economía agraria es tres o cuatro grandes productores, bueno, que ellos son los que emplean a gran cantidad de niños que nosotros incluso los conocemos a diario. Son los chicos que comparten con nosotros casi todos los días. Bueno, están empleados en esta época, están empezando a trabajar en el tema del desyuye de los ajos, de la preparación del suelo de las papas. En febrero tapan el ajo en las noches porque las temperaturas son muy frías para que no se congelen. Esa tarea la hacen muchas veces mis niños o chicos de 17 años, que para la ley son niños. La tapada del ajo se hace a la 1 de la mañana, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Son los mayores empleadores de un lugar muy chico. El control creemos que no es el que debe ser. Y bueno, se manejan grandes caudales de dinero. Por el sueldo, por Guerrero, por el sueldo te pedí. Por el sueldo, por Guerrero, por el sueldo te pedí. El trabajo infantil tiene distintas modalidades y gravedad de acuerdo a la zona y sus características, que van desde pleno centro de las ciudades hasta puestos de chivos que se encuentran casi limitando con Chile, a más de 300 kilómetros del centro urbano. En este último caso, los chicos llegan a pasar hasta 5 o 6 meses alejados de cualquier centro y por lo tanto de la escuela. Se trata de una problemática de tipo estructural, ya que pese a tratarse de una tradición ancestral, no por eso dejan de violarse algunos derechos básicos del niño, como por ejemplo el de la educación. Comía, comía, comía, saco de palabras, comía. Malargüe está su población concentrada en el radio urbano. Tiene lugares, parajes que están a 200 kilómetros de la ciudad de Malargüe. Bueno, y ahí están todos los productores caprinos. Para la gente que nos escucha y no sabe, el productor caprino está durante el invierno en las zonas bajas del campo de Malargüe, y en verano, cuando la nieve se retira de los cerros, cuando empiezan a brotar los pastos más frescos, claro, suben. Son considerados esos productores caprinos una de las últimas poblaciones trashumantes del país. O sea, está seis meses viviendo en un lugar y seis meses viajando con toda la familia en lo que llaman las veranadas. Veranadas es ir a llevar el ganado a los pastos de verano. Claro, ¿no? Claro, bueno, claro. Cuando las veranadas empiezan a fines de septiembre, a fines de octubre, mediados de octubre, principios de noviembre. En esta época ya los chicos de Malargüe que están en las veranadas no van a la escuela. Comía, comía, comía, saco de palabras y de mentiras. Palabras, palabras, palabras que me engañan. También es común la problemática del trabajo infantil doméstico, hecho que se repite tanto en esta zona como en otras más urbanizadas y que se está debatiendo en distintos ámbitos. Cobarde para enfrentarme, como el chile era el traicionero. Para muchos no consideran el trabajo infantil doméstico como vulnerador de derechos y como realmente trabajo infantil. Esto es uno de los puntos que se discuten. Hay sobre el tema de trabajo infantil como dos posturas, digamos. Una que es netamente abolicionista, que esto del trabajo infantil doméstico, del nene que se queda toda la mañana porque la mamá sale a la casa, eso lo considera condenable. Hay una postura que es un poco más conciliadora y en el medio hay todo un abanico de posibilidades. Pero en definitiva, lo que debemos entender es que el trabajo infantil, sea en la casa, sea en el campo, sea por un patrón, vulnera el derecho del niño. El viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, Reportó para el Expreso Farco, la mosquitera de Mendoza. Que se mueve en tu cabello. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso, exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y la última estación de este Expreso Farco es Mar del Plata, porque ya estamos prestos a salir de vacaciones. ¿Vieron que se restauró el Hotel Provincial? Sí, sí, fue una de las primeras medidas del gobierno de Daniel Scioli. Lástima que taparon los murales históricos irrecuperables. Se ve que los concesionarios pensaron que a los turistas no le iba a gustar ver representaciones de indígenas en la cúpula. Desde La Feliz, el informe de Esteban Tedesco, de FM de la Azotea. Durante la campaña electoral previa a su elección como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli prometía la reapertura y puesta en valor del Gran Hotel Provincial, ubicado en una de las dos características ramblas de la ciudad de Mar del Plata, construidas a partir de un proyecto del arquitecto Alejandro Bustillo en la década del 40. Una vez asumida la gobernación y con una celeridad inusual, el gobernador Scioli otorgó la concesión del hotel, mediante la firma de un decreto, a la firma Hotelera del Mar, presidida por el empresario Florencio Aldrey Iglesias, dueño de Mar del Plata, entre otras cosas, del Hotel Hermitage y el Multimedio de la capital. Hotelera del Mar está ligada a la cadena internacional NH, propietaria de al menos 6 hoteles en nuestro país y de 350 alrededor del mundo. Aldrey Iglesias, por su parte, ya había sido concesionario del Provincial hace más de 2 décadas atrás. En esta ocasión, se comprometió a realizar una inversión cercana a los 100 millones de pesos en los próximos 5 años. No es novedad la estrecha relación que existe entre Scioli y Aldrey, quien es el anfitrión del gobernador cada vez que éste visita la ciudad. Como así tampoco, el vínculo entre el empresario hotelero y el actual intendente local, Gustavo Pulti. De este modo, Hotelera del Mar comenzó con las obras de recondicionamiento del hotel. Pero pronto, empezaron a notarse ciertas irregularidades. Y estos murales embellecían la cúpula del Hotel Provincial y todo en su la cúpula en su completo, y lo acompañaban 3 murales más que estaban en los laterales del hall de la cúpula, sobre los ascensores y en los laterales de las 2 alas que tiene el Hotel Provincial. En esta última concesión que se dio del hotel, el dueño de la empresa ha decidido taparlos directamente sin consultar a nadie, creyéndose dueño del Hotel Provincial, que es de todos nosotros, y de un patrimonio cultural que también es de todos nosotros porque fue hecho con nuestro dinero. Daniel Santeufemia es museólogo del Museo de Arte en la Pared, MUARPA, y como otros visitantes del hotel, se vio ingratamente sorprendido cuando pudo comprobar con sus propios ojos que los murales de la cúpula del hotel, realizados por el artista Abel Magnani en las décadas del 80 y 90, habían sido tapados con pintura blanca. Abel tiene una trayectoria internacional, es un muralista impecable, ha sido convocado por el Vaticano a restaurar murales en distintas iglesias en Italia. Acá en la ciudad de Mar del Plata tiene infinidades de murales. No fueron declarados protegidos por la municipalidad por un tema porque nadie se le ocurrió que se iban a tapar. ¿Te imaginas? Tenés una cúpula donde se representan los indígenas dueños de estas tierras, con todo lo que vino detrás de ellos, que embellecían todo lo que era ese salón. Y yo tuve la oportunidad de entrar con el tema del Festival de Cine y ver cómo quedó. Y bueno, y te querés matar. Creo que no tiene conocimiento de lo que hizo. Y si lo tiene, es un criminal del patrimonio cultural. Sabemos por qué la concesión se otorgó aquí por 25 millones de dólares, cómo es y qué obligaciones tiene el concesionario. Luis Malagamba, senador provincial, Coalición Cívica. Y a partir de la comprobación en el lugar, por un lado, y por otro lado los mails que hemos recibido sobre lo que estaba ocurriendo, nos pareció que no se estaba respetando lo que se había acordado en el pliego. Hay un grupo de arquitectos que están a cargo del patrimonio por parte de la provincia y por parte del municipio. Esta comisión mixta tendría que haber autorizado, llegado el caso, a dicha obra, bueno, en todo caso taparla. Sabemos que no es así, en todo caso pretendemos tener noticias concretas y también saber quiénes son los responsables si es que hubo alguna orden en concreto. Además de este atentado contra el patrimonio cultural, la concesión del Hotel Provincial dispuso un vallado sobre la playa Bristol, otro patrimonio no solo de los marplatenses, sino de millones de turistas que la visitan año tras año. Un rechazo en principio al vallado de ese sector de la playa, que tiene que ver más con una definición política que con una definición jurídica, y que tiene que ver con la definición de un espacio público consistente en un espacio patrimonial, histórico, cultural, ¿no? Prácticamente. Apoyado por lo menos por la gran mayoría de los concejales en la sesión del Consejo Deliberante. Viviana Roca, concejal Frente para la Victoria. Privatización está definida, no es encubierta. Hay una privatización del espacio del provincial, por ejemplo. Lo que no está claramente definido es el respeto al patrimonio, que sobre eso es lo que nosotros estamos haciendo hincapié, ¿no? Lo que se establecía claramente era la playa frente a la proyección de los edificios. Así que por eso nosotros entendíamos que este espacio, que no está frente a ningún edificio, debía ser respetado. Mientras el gobernador Scioli se jacta de estar recuperando el Hotel Provincial, que era, en sus propias palabras, un símbolo de la decadencia, y el gobierno municipal busca una Mar de Plata de 12 meses, algunos no pueden conjugar esas intenciones con el atropello a la cultura y el cercado de la playa pública por excelencia de la ciudad. Sin embargo, los que quieren hacer su voz en contra de estas medidas sienten estar peleando contra algo demasiado grande. Lo peor es triste, porque uno no puede hacer nada y encima es como pelear contra David y Goliat. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Nos toca, nos afecta, nos conmueve. Lo que vemos. Farco Satelital. Terminamos con la edición de este Expreso Farco por hoy, programa número 69, y ya les anticipamos a los seguidores de este Expreso por las radios de nuestro país que durante el mes de enero nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones para volver con fuerza, tanto los que hacemos el programa en el centro de producción de Farco como las radios y productores que siempre nos hacen llegar el material. Así es que ya les vamos avisando desde ahora. A nuestra audiencia del país, un gran abrazo a la distancia y hasta la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.